El año, periodista, fotógrafo y tenemos otra, él tiene tres, es fotógrafo, periodista y productor de, y conciertos. Productor de conciertos, promotor, él les hizo eventos muy interesantes. Cantante también. Cantaba y cantaba. Okay. Espérate un poquito porque la presentación va a estar muy buena para nuestro visitante. Y él es amigo de Santana, Carlos Santana, y la semana pasada tuvimos una charla previa a lo que vamos a tener en el Supro cuando esté el presente, y me decía que Carlos Santana andaba aquí, porque aquí en Guadalajara, pero vino de incógnito, porque como que fue invitado por algo por el vocalista de Maná. Ya ven que son compas y los acompañó en alguna pieza, Corazón Espinado, algo así, ¿no? El Fer. Algo así. Esa es una. Y la otra es que tenemos una querida amiga mexicana, tapatía, de aquí de Guanatos, que por alguna razón se fue a Suiza, la armó en Suiza, tuvo un bar y es muy trabajadora, y nos visita y me manda discos de Alemania, y la queremos mucho. Y ella, oyendo el programa, ella estudió Ciencias de la Comunicación aquí en Guadalajara, y oyendo el programa hizo una observación que ya la habíamos comentado, Sana y yo, que el rock and roll tiene que ser urbano, no teníamos que meternos en un estudio porque es urbano netamente. Entonces los sonidos que se escuchan de nuestra calle, que no hemos puesto nada para evitarlo, tenemos el sonido de los camiones, de las personas. El otro día pasó una señora regañando a una niña, un niño, y hasta las calandrias de las típicas de Guadalajara, y hizo una buena observación. Los sonidos urbanos decoran el programa y estamos de acuerdo totalmente. Y la otra es, estamos muy emocionados, Susana y yo y el equipo, porque se están uniendo músicos, pero de la vieja guardia de Guadalajara, del verdadero rock tapatío. Es curioso que ellos, como lo dije, como bases de este movimiento, han hecho una aliación de amistad tremenda, una fraternidad que se siguen viendo, y estamos hablando de compas ya con una edad respetable, y se unen, viene uno de Estados Unidos, se hacen pachanga, cumple uno años y se reúnen, llevan equipo y tocan, y son los palomazos sagrados, y entre esos es un orgullo tener a la persona y al músico que nos acompaña, Fernando el Gordo Galindo, que un gran número de músicos conocen y tiene una trayectoria como todos los que hemos presentado, una trayectoria muy interesante, y es un orgullo tenerlo y saber que estamos sacando la información para toda esa gente, para los viejos que nos escuchan, contemporáneos a nosotros, para los jóvenes. Y Fernando el Gordo Galindo es un músico de mucho respeto dentro del movimiento del rock. Gracias. En Guadalajara. Preséntate, Rick, por ti solo. Hey. Buenas tardes. Pues como está diciendo Yombin, tengo algunos conocidos a todos, para platicarles un poco de ellos, de todo lo que tuvimos en trayectoria desde 1963 para hasta la fecha. He andado con algunas personas que se han dedicado al rock y a varios ramos de la música, no nada más al rock, porque dentro del rock muchas veces no nos podemos mantener nomás de estar tocando rock. Entonces aprovechamos el conocimiento para decir, como decimos los músicos, hueseamos, tocamos en bandas, tocamos en norteños, tocamos en donde nos contraten, para seguir sobreviviendo, tenemos que huesear. Entonces le hablan a uno y le dicen, Galindo, tenemos hueso tal día, tal hora, puedes tantas horas, sale, vamos. Y aparte tenemos nuestros grupos de rock donde nosotros somos lo que queremos ser, lo que damos de lo que tenemos, lo demás es bien hecho para que la gente disfrute sin faltar a la calidad. Ese es el punto, y el rock aquí está, en el corazón de nosotros, de cada uno de los que nos dedicamos a eso. Una observación a esto que está comentando Galindo es que pueden observar, y hay que también tener un orgullo. El otro día que vino Panchito y su hermano y un grupo de amigos que hemos mencionado, prometimos así como que aunque fuera un solo pelo, pero largo. Y podemos ver la coraza de nuestro brother, un rock and rollero, pero de hueso colorado, neto, de una coraza que todavía se le nota, que es donde se pare, no tiene que decir soy rock and rollero, soy hippie, soy pacheco, soy buena onda. Se está demostrando y podemos ver esa coraza. ¿De qué parte de la ciudad eres, Galindo? De aquí de Santa Tere. Un lugar que tuvo un fuerte movimiento de rock desde los 60s. Los Fugitivos, ustedes. Platícame de esos grupos de los 60s. Bueno, cuando empezamos nosotros a ensayar y a practicar la guitarra, empezamos mi cuñado y yo con guitarras de caja. Y él empezaba a echarle requinto y yo con otra guitarra empezar a hacer el acompañamiento, sacar los tonos y empezábamos. Y entonces un primo hermano de él, que es primo hermano político mío, Héctor García, requinto de los Fugitivos. Él ya tocaba, ya eran los Fugitivos y nosotros íbamos a verlos ensayar. Y Héctor ya tocaba muy bien. Estaba Carlos en la batería, Sergio el cantante, Toño el bajista, ya traía un bajo jazz bass, un bajo Precision Fender. Órale, órale. Con tres cuerdas, nomás usaba tres, no, la cuarta no la traía, nomás traía la re sol. Y entonces nosotros lo veíamos y el armonista era Roberto, que tenía carnicerías ahí en Santa Tere. Y era el grupo de los cuatro y pues tienen una trayectoria tremenda y Héctor era un guitarrista excepcional. Galindo, ¿los Fugitivos son como los pioneros o los que dan a conocer el movimiento muy fuerte de Santa Tere, no? Sí, porque claro. Estuvieron en televisión de aquella época, sí, en un programa claro. De televisión del Canal 6, si no me equivoco, del 4. Canal 4 también. Que es paso a paso, marcando el paso. Sí. Y inclusive tienen un LP. Sí. En el cual lo tenemos en la colección. Viene esa pieza que dice, no quiero estar borracho otra vez. Viene ahí. Sí, y muy buen grupo. Sí. O sea, también hemos hablado de ellos como que son pioneros y semilleros del reconocimiento de músicos de Guadalajara desde los 70s tienen que ver los Fugitivos. Sí. Inclusive el maestro Felipe Espinosa Tanaka nos habló de él porque él estuvo en la orquesta del programa donde se presentaron ellos. Se vino Televisa, trajo un, de aquel tiempo, Telesistema Mexicano, trajo un director de orquesta para que amenizara el programa y ahí se presentaron los Fugitivos y el maestro Felipe Espinosa se acuerda muy bien de ellos. ¿Cuánto duraron los Fugitivos? Ahora verás, más o menos. Relativamente. Yo creo que de los 63 que nosotros los conocimos ya tocaban ellos, como a los 70s, por ahí así, 70s, por ahí así ya, Héctor se fue a México y se fue a tocar a México y allá se quedó, ya no regresó, y los Fugitivos se desbandaron y empezaron a andar en una banda, en otra. El Roberto, él se retiró. Bien. Sergio hizo músicos a sus hijos, pero él ya no cantó. Y Toño se fue a Estados Unidos y ya nunca volvimos a saber de él. ¿Tenemos la dicha de que viven todavía todos los Fugitivos? Creo que sí. Pues sí, sí, qué buena onda. Y después de eso, ¿quién viene? ¿Qué grupos, Galindo? Todos de ahí. No, es que hubo varios grupos de ¿sí? ahí. Sí. Los Lobos. ¿Lobos? Los Lobos, sí. Estaban ellos y los Cachorros, los hijos de ellos después. Ahí en Santa Tere también eran los Lobos. ¿Qué y, tocaban? Rock. Pero estilito. Covers. Pues así, rock entre balada y rock. Todavía estamos hablando del sonido de los 60s. Sí, claro. Sí. Y este, por ahí de los grupos que había por ahí, pues hubo también. ¿Grabaron ellos, Galindo? Los Lobos, sí. ¿Sí grabaron? Inclusive pusieron una disco allá en Puerto Vallarta. ¿Y es un sencillo, un LP o qué? Hicieron LP. Sí. Otro para la colección, Susana. Mañana empezamos a buscarlo. Eran, no sé si fueron puros de 45 o LP. Más, era muy común, si te fijas, eran los sencillitos. Sí, eran muy... eran los sencillitos de 45 RP. Sí. Sí. ¿Y tú cuándo entras a este movimiento? ¿A qué edad? ¿En qué momento? ¿Con quiénes? Pues con los Surfings armamos un grupo que se llama... Dímelo de nuevo. Los... Surfings. Los Surfings. Ese también es muy mencionado del barrio de Santa Tere. Sí, éramos nosotros. Sí. ¿Qué edad tenías? Pues 13 años, 14. Muchos de los que han estado aquí y de allá de Santa Tere, a la edad de 13 años, cabrón, andando terminando la secundaria, la primaria aproximadamente. Sí, y Francisco Méndez es uno de ellos. Estaba bien escuincle, era el más joven de todos y ya traía la guitarra. Ya andaba tocando el rock de la cárcel. Es que el rock, como todas las culturas que se han dado a través de la historia en México, pero el rock fue un madrazazo a la juventud. Sí, fuerte. Muy fuerte. Sí. Y de eso me baso yo en el que los chavitos como los que tenemos aquí a los 10 años ya tienen conciencia del movimiento cultural, pero el rock como fue más fuerte, se prendieron más. Y platícame de esos chavitos. Bueno, de los que éramos jóvenes en ese tiempo, no teníamos manera, como la tienen ahora, la facilidad de que les dan la tablatura, se las ponen en la computadora y se van aprendiendo las notas, y se las aprenden y tocan las piezas. No tienen que aprender música, no tienen que fusiliar, y nosotros teníamos que hacer el fusil. El fusil era copiar una pieza que estabas oyendo en un disco y lo ponías y lo regresabas y lo ponías hasta que los dejábamos bien rayados. Y lo poníamos y ahí estábamos. Y a ver qué tono es este, no, pues fulano. Y a ver qué tono es este, no, pues a ver cómo va, a ver, regrésale. Y ahí estábamos y hasta que sacábamos todo. Una pasión enorme. Sí, así era como teníamos que aprender. Y luego, pues a veces podíamos poner voces y a veces no sabíamos cómo. Y ahí estábamos buscándole hasta que sacábamos el sonido de las piezas parecido. Fíjate que una de las características que tiene Guanatos hasta la fecha, los grupos más conocidos, Spider 39, ustedes que me están hablando, nos acostumbramos a los fusiles. En Guadalajara todavía se los pedimos. A mí me encanta oír, por ejemplo, Let's Go Together de Kanye Heat, y de Tosh, de ZZ Top, porque en la capital empezaron a hacer sus propias rolas, aunque estuvieran garritas, pero empezaron a hacer sus rolas, y Guanatos no. Todavía a la fecha, por ejemplo, Spider, yo lo recuerdo con muchos fusiles de los Allman Brothers, de los cuales soy fan. Sí, aquí era así el fusil. Y eso pasó, pero también hubo composiciones propias. ¿Tú te acuerdas de los Surfing? ¿Tenían sus piezas propias? Pues sí, sí teníamos, nada más que pues se quedaron en el olvido. Teníamos grabaciones, pero se perdieron y yo ya no las recuerdo, no tengo idea. Después de una cosa que me pasó de un accidente, perdí mucha memoria y entre esas perdí algunas cosas de sí, la vida que eran ya importantes para mí, pero se quedaron atrás y pues ni modo. ¿Cuánto duró ese grupo? ¿De los Surfings? Sí. Pues ha de haber durado desde los 63 hasta al 68. ¿Cómo reciben los 70 la generación de los 60s? Ah, pues yo en ese tiempo por ahí me fui a Tijuana. Yo anduve allá en Tijuana con los amigos de allá, pero sí tuve bastante interacción, me interactué con gente de aquí de Guadalajara. Empecé a andar con otro grupo, empecé a andar, por ejemplo, con Yellow Hen, Mano Amarilla. ¿Yellow Hen de donde tocaba Bizarro? No. No, el güero Briseño. Era el güero El Raúl, baterista de Toncho, sí, el que grabó el primer el LP. Raúl, Yellow Hen, sí. El güero, mi cuñado, Francisco de Miguel. Andaba Ricardo Alcalá. Él estuvo en Yellowhead. ¿Qué tocaba Ricardo? Cantaba. Por eso te digo que canta. Okay. Sí, él era cantante también. Y cantaba una pieza que compusimos que se llamaba La Tuerca y el Tornillo. Entiendo. No me acuerdo. Macho y hembra. No me acuerdo cómo iba la letra. La tocamos en el Forum por ahí. Órale. Sí, ¿lugares el Forum también? Yo era fan del Forum. Era por acá, por este, por la glorieta del águila, de la bandera. De la bandera, glorieta de la bandera. Ándale, por ahí. Por Boulevard Tlaquepaque. Yo era fan de estar ahí. Sí, pues ahí tocábamos y andaba Ricardo y un muchacho que era gabacho, pero hablaba perfectamente el español y el inglés y le decíamos el gabán. Y andaba el Raúl Briceño en la batería. Pues Raúl se salió de Yellowhead para irse con Toncho. Se fue con Toncho Pilatos y andaba también el Ever Lara, el cordobés, le decían, traía su pelo así, también era guitarrista muy bueno de aquel tiempo, pues éramos fusileros y compositores. Compusimos una pieza para Dios que no me acuerdo cómo va y estaba la pieza tremendamente en rock. Estaba la pieza bien hecha y tampoco me acuerdo cómo va, no me acuerdo muy bien. ¿Y de tus compas no se acuerdan? Pues quién sabe, el Ever Lara vive en Monterrey, se fue a Monterrey, él vive allá. Él fue uno de los pioneros de ahí, fuerte en sus ideas. Y todavía toca. ¿Grabaron algo? No, fíjate, no, eso fue lo malo, no había. ¿Tenían ofrecimiento de las compañías disqueras? Pues más bien como que había cierto, ¿qué te diré? Si tienes palancas, amigos y todo eso. Como siempre. Y si no, pues fíjate que ahorita de momento no podemos porque tenemos quién sabe qué, lo de toda la vida. Renuentes al rock también, ¿no? O sea, sí. hubo una represión discográfica porque tenemos amigos desde Zacatecas que tienen su LP, pero aparecen en LP baladas o boleros y la misma compañía les decía... Sí van a grabar sus piezas, 3, 4, pero lo demás tiene que ser un bolero, una balada, esto. Y era una represión discográfica que tenían que hacer, sí, ¿no? cuando en realidad ellos querían hacer un LP de rock totalmente. Sí. ¿Qué viene después de Yellowhead? Platica nuestro trayectoria. Estuvo varias, mira, por ejemplo, de Yellowhead, pues estuvo La Noche. La Noche, aquí tuvimos ya a... Sí, estuvo Luis Vega. A Vega, un grupo excelente. Fue una parte. Okay. Y en otra parte estuvo Enrique del Moral en la batería. Ya no estaba Vega. Okay. Y estaba también estaba el Güero, mi cuñado, en la guitarra, ya evolucionado. Y estaba el Gus. El famoso Gus, de Gus y Todos, el hermano de Morty. De Gus y Todos, hermano de Morty. Sí. Porque después pasó Morty y Todos. Morty y Todos. Y sí. Morty sí grabó, pero ya le entraban como a la balada. Sí, fíjate. Pero era rock. Sí. Con nosotros el Gus era rock. Y estaba Toncho Pilatos, era el cantante. En La Todavía Noche, ¿verdad? No se hacía Toncho. No existía. Y empezamos a tocar y tocábamos de Chicago, tocábamos muy muy bien, sonábamos. Tenían bien. Metales. Sí, dábamos conciertos en las prepas, en todos lados nos hablaban, era un grupo con mucha mucha aceptación, Toncho con su armónica y cantando, ya ves cómo era. Sí. ¿Cómo se oía eso? Ay, hermoso. Qué chido. Sí, y contratábamos, los metales eran contratados de gente que era de la sinfónica, pero que les gustaba el rock. Okay. Y tocaba uno, tocaba trompeta y otro tocaba sax. ¿Te acuerdas de los nombres de los músicos? Sí. ¿Te acuerdas de los nombres de la sinfónica? No me acuerdo, fíjate, esa parte la tengo de la cinta, la tengo borrada. Okay. Pero era un grupazo de ahí. ¿Cuánto duraron? Pues duramos alguna temporada buena. Mira, en esa temporada fue cuando Toncho empezó a componer Dios Cuculcán y las piezas esas que se tocaron, que Nena No Te Lamentes. Y sí, esas, sí, esas sí. Rolas. Yo estaba con él ahí ayudándole a hacerlas. Yo formé parte de lo que él hizo acá atrás. Perfecto. Él fue él tenía la idea y yo le ayudé a formarla, porque tengo más o menos capacidad para hacer cosas en la música. Y de ahí se salió y fue cuando hizo Toncho Pilatos. A Toncho lo acompañó muchísima gente, ¿verdad, sí, Galindo? Sí, rolaron varios, Beto López. Beto. Y luego también estuvo, por ejemplo, con Frankie, Alfredo, París y Toncho, ¿no? Ah, sí. También formó parte de eso. Sí. ¿Y qué viene después de la noche? Hice una broma ese día, ¿verdad? El día, ¿verdad? Sí. ¿Qué grupo hiciste? ¿En qué volviste? Después de la noche, ¿quién sería? Ay, es que fueron tantos. Ah, pues después de la noche, te digo que me fui a Tijuana. Anduve en Tijuana. Pues claro. Anduve por allá, estuve tocando con mis parientes. Un primo hermano mío que yo le decía tío, porque pues yo soy el más chico de un padre muy, muy ya grande. Yo nací cuando él tenía 56 años. Y pues sus parientes, mis parientes, todos mis sobrinos, parecían mis primos, porque pues ellos ya estaban de mi edad. Okay. Y me decían tío, yo cálmense. Y yo pues bien escuincle. ¿Quién tocaba en ese tiempo en Tijuana? Porque Tijuana también tuvo infinidad de grupos, inclusive Javier Batis. Sí. Nosotros nos fuimos en trío, piano, bajo y batería. Bajo y batería. Batería. Órale, sí. ¿Cómo se había oído? Porque no había guitarra. No. Un David Brubeck. No necesitábamos. Mi primo Luis Galindo tocaba con Sola, la cantante Sola. Con ella. Y con esta señora también la acompañaba. Andaba y se fue a México. Él estaba en Tijuana y se fue a México. Y tocábamos en un bar que se llamaba El 6 y medio. Y tocábamos Yacecito, del que empezaba, de Antonio Carlos Jobim, La Chica de Ipanema, todo eso tocábamos ahí, ¿verdad? Y iban a visitarnos músicos que tocaban en el centro. Tocaban jazz, y ahí estaba tocando con ellos Lupillo Barajas. ¿Sí sabes quién es Lupillo Barajas? Recuérdame quién es, de qué grupo, quién. No, es un rockero y un guitarrista de renombre en la República con todos los músicos. Y decir Lupillo Barajas es decir aguas. Órale, no él, sabía de y, él. Y él estaba ahí con ellos. Deja ver si me acuerdo cómo se llama ahorita. Y estaba él ahí aprendiendo a tocar armonía, o sea, tonos difíciles, y así él estaba ahí, y tan bueno que era, y ahí lo tenían así tranquilín aprendiendo, y pues tú sabes, grueso. Y entonces había estaban en el Nick Tejado, tocábamos ahí en varios lugares, y había, me tocó la suerte de conocer un baterista que le decían Manuel el tablita. Sí. Y nosotros tocábamos así jazz y tocábamos algo de rock, y teníamos que tocar lo que la gente pedía. Que, oye, acompáñame un bolero, sale, ¿cuál quieres? Y todo, porque nosotros nos podían aprender y a tocar boleros, porque mis tíos, mi tía cantaba hermoso los boleros, y a ver, y acompáñenme esta, ándele. Y pues lo teníamos que acompañar, y pues aprendíamos. Pero el tablita era un baterista en ese año, de ese que te platico, de 70s, que tocaba como toca Dave Hueco hoy. Ok. Preciso, perfecto, con las manos y las piernas independientes. Haz de cuenta que eran dos o tres bateristas en la batería. Le sobraba por donde. ¿Y había chamba en Tijuana? Sí. Y ganábamos dólares. Sí, y salíamos a las 6 de la mañana. Allá. Diario. Mucho bar, ¿verdad, Galindo? Sí. Llegábamos a las 10 de la noche, teníamos que salir a las 2 y todo eso, pero con los kiris y la gente cantando. Y ahí, a las 6 de la mañana, diario veíamos salir el sol. Diario. Okay. Toque y toque, horas y horas. Yo traía un bajo Precision sin trastos. Así, de los primeros que hubo aquí en Guadalajara, yo me lo traje, era un bajo Precision sin trastos. Hay que mencionar que Fernando es bajista. Y a raíz de eso, de ser buen bajista, platícame así con la boca, como me comentaste, ¿qué sonido le dabas al bajo? Hazme el ejemplo. Bueno, es que, por ejemplo... ¿Qué se te ocurrió hacer para ser diferente? Coméntalo. No, yo ya venía diferente. Sí, muchos me dicen, no, es que ese vato le echa de más. No, es que pues así siento yo. Yo así siento y todavía a veces, inclusive por ahí incursioné con algunos que son famosos y luego me dijeron, no, es que así no va, Y yo, bueno, envidioso. ¿Qué, sí. ¿Qué famosos? ¿Te acuerdas? No te digo. Y tienen renombre y son así. ¿De aquí de Guadalajara? Sí, sí. Ay, entonces no digas. Sí, porque sí, mira, un amigo mío me recomendó, Oscar Rojas, me dice. Vente a tocar vocal de la Res. Vente a tocar conmigo, vamos a ir a un hueso. Y entonces llegué yo a ensayar ahí a él con el hueso, como tocábamos con la retro. Sí. Pero no la captaron. Tuve que tocar como tocaban ellos, no como tocaba, como yo podía tocar. Y a veces, pues bueno, ni modo, se aguanta uno. Te adaptabas. ¿Verdad? Sí. Pero sí fue muy interesante, Y pero Alex, ¿cómo le hacías con el bajo? Presúmenos, aunque no tengas el bajo. Es que mira, por ejemplo, si estás tocando un solo o alguna cosa así, la cosa es que no le hagas, no, que le hagas, o sea, ¿y hacia dónde? Que le vayas cortando, que le vayas dando el acento, que juegues con las notas, no que le corretees, porque sí le puedes corretear muy recio, pero también es interesante que le des una forma, como lo hace Beto Rivera en el piano. Exacto. Beto Rivera estuvo conmigo en Charro. Ay, háblanos de Charro. Qué nosotros, bárbaro. Cuando vino Arellano, que también fue de Charro, sí, también. Yo lo recuerdo en el Fórum, las fotos me encantaban. Hay una donde estaban así como en una extensión desértica, con arma, con zarape. Sí, es acá en la plaza que está por acá, por Terranova, y los arcos que están ahí, ajá, así, todavía están ahí. ¿En qué año empieza Charro? Después de que vine de Tijuana. Órale. Ya venía yo todavía allá con otra formación. Pero, ¿y quién formaba Tijuana, santo Dios? ¿Quién formaba Charro? Bueno, el original, Mario Arellano y yo empezamos. Fue idea de Mario y también el nombre fue idea de Mario. ¡Qué chingón! ¿Verdad? Entonces, lo formamos, invitamos a Pepe Gómez, que era de la banda de la calle Hidalgo. De la banda, ¿verdad?, de la calle Hidalgo. Que también vamos a tener gente de la banda de la calle Hidalgo. Y su hermano Paco Loco, le decían a Paco Loco, el que tenía el estudio de grabación. Ese es su hermano de Pepe. Cómo no, sí. Tuvimos el gusto de conocerlo. Sí, son los... Paco es tío de Alex Gómez, el baterista que anda ahorita, un chavo que toca hermoso también. Y Pepe es el papá. Okay. Y Pepe era baterista de Charro. Pepe toca muy bien la batería también. Y lo formaban Mario Arellano, Pepe Gómez, yo en el bajo. ¿Y quién más tocaba? Paco Loco, dijiste. No, Paco Loco no. Éramos cuatro: Mario, yo, Pepe. ¿Y quién me falta? Ahí en la foto está. ¿Y qué tocaban, Galindo? Rock. Como rock, pero latino. Órale. Latino, así como tipo Santana. Y ¿a poco? Sí, así tocábamos ese estilo. Y ahí se oía muy bien, muy bien. Nada más que Mario se salió y metimos a mi compadre. ¿Por qué dejó a Charro, Mario? ¿Te acuerdas? Pues no sé, si ha salido de dos, tres lugares, una vez lo invitamos a tocar también a otro. Es que no, es que a él le gusta el blues. Ajá. Él es bluesero. Sí. Sí. Pero siguió Charro ya sin Mario Arellano. Siguió Charro, sí, porque entró Beto López. El tecladista de Toncho Pilatos. Exactamente, wow. Sí. Se acababa de salir con Toncho. Otro tipo con una calidad enorme musical, porque desde la mamá, en el Gato Negro, sirviendo los pistos en la barra y ella con el micrófono. Sí. Y se oía una voz muy bonita, señora. Sí, sí. Maritere. Maritere. Maritere López, sí. Estaba picando hielo. Sí. Así, picando hielo y cantando y no se le movía la voz. ¿Cómo? No le temblaba. Sí, yo la vi en esas. Inclusive pasábamos por el Gato Negro cuando íbamos a la Manzana Verde. El Gato Verde. El Gato Verde. Ahí al Gato Negro. El Gato Negro estaba en Javier Mina y ese era de gordas. Y el Gato Verde, estaba ella y pasábamos porque íbamos a comprar discos a la Manzana Verde. Sí. Y entonces siguió Charro. Sí, tocábamos también ahí en el bar. ¿Eran sus rolas? Pues tocamos algunas piezas que eran originales y otras que pues era Fusil. También. Y no grabaron nada tampoco. Pues sí grabamos, pero se perdieron en el estudio cuando falleció Beto. Se perdió todo ese material que estaba grabado. Quedaron algunas cosas por ahí, en dónde quedaría, no sé, pero... Beto posteriormente se dedicó a su estudio de grabación, ¿verdad? Sí, grabamos muchas horas. ¿Sí? Muchas horas nos pasábamos grabando, sí, encerrados. ¿Te acuerdas de alguna pieza que nos puedas decir de Charro? ¿De Charro? Ay, no. No. No me acuerdo. ¿Y de Charro quién vino, Galindo, después de eso? Después de Charro. Después de Charro, cuando ya se terminó Charro, ¿qué hice? Ah, pues entonces empecé a andar con las orquestas también, porque yo tenía la emoción de que si estudié música, pues quiero tocar leyendo, quiero aprovechar ese conocimiento. No soy muy bueno así, ¿verdad? Y me las tengo que deletrear y luego me las aprendo y ya las toco. Y hay gente que lee a primera vista. Y yo soy como cuando entré a la orquesta del Chamaco Guerrero. ¿Estuviste en la orquesta del Chamaco Guerrero? No te azotes. Sí, con Luis Guerrero. Sí, sí, es el papá de Luis. El Chamaco Guerrero y yo éramos muy amigos. Mi papá, madre. Su papá me mal aconsejaba. ¿Qué te decía? Lo que pasa es que como yo soy criado de gente mayor. Ajá, sí. Entonces me identifico mucho con la gente mayor. Los entiendo muy bien porque soy criado de viejito. Mi papá tenía 56 años y yo acababa de nacer. Pues sí, y luego mi hermano pues ya andaba sobre los 20 y yo pues chiquillo. Y él me traía para acá y para allá, me traía para todos lados, entonces me identifico mucho con la gente mayor, ¿verdad? Okay. Fíjate que mi madre, que tanto quise y tanto me apoyó, ella compraba discos LPs también, de orquestas, pero tenía de orquestas, tenía de rock de los 60s, mi mamá le gustaba mucho la música y mucho bailar, y ella iba a las tertulias, donde se presentaba el Chamaco Guerrero. ¿Pero por qué te mal aconsejaba? No te voy a decir, no. Es que eso es personal. Fíjate que mi madre... Mira, me ponía a hacer coros, pero acá bajito me decía, tú di esto, y yo no te voy a decir lo que me decía que dijera. Ah. ¿Y dónde llegaron a tocar? ¿Tú recuerdas lugares donde tocabas con el Chamaco Guerrero? No, en sinfín de lugares, en fiestas, en eventos así de la universidad, de graduaciones. Sí. ¿Sabes a dónde iba mamá? A ver, me comentaba, porque ya cuando empecé yo también en el rock, le comentaba, fuimos al Arlequín, mamá, y sí, yo iba a bailar al Arlequín con la orquesta del Chamaco Guerrero, y acuérdate que tiene un recoveco el Arlequín donde estaba la orquesta, porque tengo un fenómeno maravilloso en mi historia. No, yo... Me tocó ver... al Chamaco Guerrero, a una orquesta, no me atrevo a decir la de Chamaco, pero una orquesta alternando con la Soledmidad en el Arlequín. Y llegamos y estaba la orquesta, y lo he dicho aquí mucho porque es un orgullo haber visto eso. Y haz de cuenta una fiesta de quinceañera mientras tocaba la orquesta. La clásica que hacían rueda y chavos, jóvenes, pero de esa onda. Me acuerdo y no se me olvida, y ya creo que Lemus ya estar harto de oírlo, pero se quitaron le quitaron un zapato a uno y lo subían. Y bailando en rueditas así, y las damas y todo. Con ustedes enseguida la solemnidad, las personas, vamos a decir, que eran un poco más altos, adultos que nosotros, indiscutible, se sentaban a echar la copa bien tranquilos. Y venía la sole y la pachiza, cabrón, la brincadera y la saltadera, pero había una coexistencia muy respetada y muy respetable y muy agradable. Entonces, cuando platicaba mi mamá, pues que ella se iba a las tertulias a ver al chamaco Guerrero, y después me doy cuenta que era el papá de José Luis Guerrero, que después formó 39.4 y estuvo en Bandido también. Sí, entonces, bueno, cuando, síguele con Chamaco. Yo entré con el Chamaco Guerrero, fue un parteaguas de la orquesta, porque entró José Luis y empezó a hacer, como él es director y escribe, empezó a hacer arreglos. ¿Su hijo? Frescos, sí. ¡Wow! José Luis, no, José Luis es un musicazo, sí, preparado. Totalmente. Sí, totalmente, un respeto enorme para él. Y aparte unos solos en el sax, en la flauta, no. Está, que va a venir, te digo que sí viene. Y escribía. Entonces ya escribió un archivo nuevo. Traíamos el archivo como de 200 piezas, no me acuerdo cuántas eran del archivo de la orquesta. Porque tenías que tener tu yo tocaba parado o sentado según, ¿verdad? Pero casi siempre parado. Yo tenía mi atril, porque pues yo estaba acostumbrado a tocar parado, yo tocaba con mi atril. Y tenía aquí abajo el otro, el de la orquesta, el clásico, con la lamparita y todo. Pero ese era el archivo, la 90. O sea, sacaban la hoja 90. Y entonces me dijo Luis, él me dijo a mí, mira, ahí está escrito así como lo es, dice, pero no lo toques así, dice, hazlo más joven. O sea, se actualizó la orquesta. La orquesta ya tenía otro beat nuevo que puso José Luis. Otro beat, de acuerdo. Y traía él ya arreglos de rock, así un pupurrí de rock. Te azotes. Así, y cantantes. Y tocamos también piezas de las nuevas. ¿Dejaron de tocar Pobre Gente de París? Pues de todo. El Continental, que eran las que le gustaban a mi madre. Porque la gente pedía esas piezas en la orquesta. Y si las pedía, estaban en el archivo y estaban ensayadas. Entonces, si la gente pedía tal pieza, tal. Se tocaba, ahí estaba. Qué orgullo haber tocado en esa orquesta. Sí, es que es emocionante, es hermoso. Muchas veces aprendes tanta música porque estás adentro. Yo ahorita que se me ha olvidado cómo hacer las cosas, ahorita que estoy yo solo ahí en mi casa, estudio, me pongo a estudiar y toco como loquito y como me da mi gana. Sí, claro. Y a la hora que voy a tocar y quiero tocar, digo, ay no, es que así no es. Paquito, buenas tardes, un buen amigo. ¿Qué tal? Buenas Sale. Tardes. ¿Qué onda, ¿Y cuánto tiempo duraste en la orquesta del Chamaco Guerrero? Pues que sería más de un año. ¿Grabaron? Porque de eso sí no me acuerdo que mi madre tuviera discos, nomás hablaba de él. Yo cuando estuve con ellos, no. Antes no sé si grabó o no grabó, pero ellos tocaban ahí en el Cuatro Caminos. Yo cuando estaban ellos en el Cuatro Caminos, ahí por Avenida Ávila Camacho, que estaba en el lugar ese, yo fui a tocar con los Surfings ahí, bien morros, y estaba la orquesta, y estaban los Tamemes, también unos que se llamaban los Tamemes. ¿Tamemes? Sí. ¿También de Santa Tere? Ellos eran un grupo que era famoso, y también había un lugar donde se tocaba rock, que me estoy acordando, que estábamos jóvenes en Zapopan, en Las Parrillas. Sí. Había un lugar que se llamaba Las Parrillas y ahí se tocaba rock, eran tardeadas, iban todos los grupos, así como los Surfings y los H2O. Pues eran varios grupos así de los Lobos. Es, mira, una de las riquezas que voy a mencionar es tenerlos a ustedes por la experiencia, la sabiduría y el tiempo. Porque estamos en el momento, Galindo, que están escribe y escribe sobre rock, pero no saben. Investigan, sí investigan, claro, sí. Y se avientan. Pero la idea en que Susana, el Tecla y yo y los que estamos, es eso precisamente, que sea de viva voz. No estamos cuenteando, ni estamos fantaseando. Porque un amigo que quiero mucho del Tianguis del Chopo es bien pinche peleonero, pero dentro de lo que pelea tiene razón. El rock no se escribe, se escucha. No, también se escribe. También se escribe, pero el rock te pone en el papel y lo tocas. Pero notas, y tienes, ¿verdad?, que tocar rock. Ajá, la baraja, no, no le hace que esté escrito ahí así, que no le hagan. Pero yo estoy diciendo bien que no, me estás cotorreando, pero de los que escriben libros actualmente, que están desfasados. Hay mucho chavo que está escribiendo, y bueno, como te digo, un respeto para, porque investigan esto y el otro, pero quien lo que tenía que escribirlo son ustedes. Ustedes. Porque tienen todo. Los que estuvimos pandemia. Me estás hablando de hace 60 o más años, cabrón, en Guadalajara. Entonces, es una historia maravillosa y tú acabas de dar calificativos. Hermosa. Porque tuvimos una existencia que las tocadas no eran el fútbol. No salías encabronado quién ganaba y quién perdía. Y como siempre, este país ha tenido toda la confianza al fútbol. Y lo que le ha dado el fútbol son puras chingaderas. Ibas a las tocadas y salías bien contento. Sí, bien feliz. Que te hacía el paro para tu escuela, para tu trabajo, para tu familia, para tus vivías y esperabas el próximo sábado o domingo para ir a la tardeada, y hasta en contexto social, eran una válvula de escape para todos los chavos que íbamos. Sí, las tardeadas. Las tardeadas fue una etapa maravillosa. Yo era fan de ir al Fórum. Nuestra casa la decoramos como el Fórum, ¿te acuerdas? Era increíble ver que los dueños eran dos señores adultos y que tenían decorado bien de arte pop el popular. Digo, el popular fue Don Pingüino, el Fórum. Yo recuerdo que lo que tenían colgado, porque en la semana había como un gimnasio, porque había grupos que tocaban sobre el ring, y estaban colgados unos pantalones Levi's así de chanchos, que ahora ya vemos gente así de gordita, pero en aquel tiempo era muy exclusivo de los gringos, la gente gorda, y estaban colgados. Yo me acuerdo también de una foto recortada de como la revista Life, de dos policías muy pesados, y ellos le ponían, este es el lado pesado de la justicia. En el baño había una lavativa, en caso de emergencia úsese, un marco sin nada, este es un cuadro, este es una foto en Technicolor del Hombre Invisible, todo ese rollo, carteles hechos en cartoncillo por los señores, los Huichos, Generación 2000, ellos hacían, inclusive si te acuerdas, en el escenario arriba había un payaso gigantesco pintado sobre lámina, que después lo identifico enfrente de la sala Greta Garbo, en un lugar que alquilan trajes para fiestas y todo ese rollo, era la hija de los señores. Me metí y le dije, oye, yo conozco esto. Dijo, mi papá era el dueño del Fórum, y entre los discos mi papá tenía boleros, tríos, tenía Rod Stewart. Órale, muy alivianado los señores. Sí, sí. Entonces, fue una etapa para mí maravillosa. ¿Y qué viene después de esto? Del chamaco Guerrero, de José Luis Guerrero. Bueno, anduve también en varios, pues, mira, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de las tardeadas, me llegó a la mente el Tecare. Tecare, sí. El Tecare tenía un restaurante arriba, en el décimo piso. Que a una vista bien suave en ese tiempo, pues imagínate, en los 70. Ahí tocábamos nosotros con el grupo Charro, pero antes de los grupos Charros tocaban unos amigos que se llamaban Los Unos. Tocaban ahí los domingos. Y yo toqué con Los Unos cuando estaba más joven. Estaba Manuel Ascanio, Beto Solórzano, este Mario Peña la batería, y era un bajista que estaba en la escuela. Toqué también con ellos ahí con Canelita. Okay. Buenas tardes, amiguitos, ya hicieron su tarea. Yo tocaba con los Surfings todavía. ¿Te acuerdas los chistes de Canelita? Y me iba a tocar con ellos, pues yo no sé, dicen, tú vente. Que en vez de reír hacían llorar. Sí. Y yo iba, pues sale. Uh-huh. Y luego me pusieron hasta tocar teclado, porque yo le picoteo ahí al teclado. Y tenía que tocar unas en el teclado y otras en el bajo. Y Manuel Ascanio era el cantante de rock y de todas esas ondas. Ahora después cantó Dos Amores y eso, pero sí tiene trayectoria. Es un cantante baladista, ¿verdad? Sí, pero con tiene canción romántica, que algo viene así. También sí. De tiempo atrás. Ok. Sí, y ahí tocaban ellos todos los domingos en la tarde. Después nosotros con el grupo Charro tocábamos ahí y tocábamos rock y tocábamos, se ponían las tardeadas bien hermosas, vieras qué padre. Sí, y, no era padrísimo. Y nos salíamos al Dennis a taquear. Okay. Fíjate, mucho rock and rollero que después pasó a ser baladero o cantante de baladas. Por ejemplo, acaba de morir hace poco con el COVID, Yosho, que yo siendo maestro de primaria, le pusieron a 20,000 niños Yosho, pero él era de un grupo que se llamaba Los Winners, que tocaban rock, y en su LP tenía la interpretación El León Duerme Esta Noche en español. Fíjate, muy interesante. Y así hubo muchos que anduvieron en el rock y se van, porque tú dices una de las cosas que también notas, no dejaron ser rock and rolleros, sino que ocupaban feria para sobrevivir. También, no. ¿Tú en cuáles hueciaste? Así balada y esa onda. Bueno, mira, ahorita, en la actualidad ahorita toco con un grupo que son muy amigos míos y se llaman Leopoldo Rayas Camarena, Bernardo Quiñones Camarena, Jesús Larry Hinojosa y yo. Rayas y Camarena, sí. ¿Sonó a eso? Son parientes los dos, son parientes. Bueno, pues la raya, quién sabe, todavía no me invitan, pero a lo mejor se echan primos. Y tienen una niña que se llama Marielena Quiñones Aguas. Pero la niña ahorita en la actualidad, pues ha de tener 10, 12, 13 años, por ahí así. Y hace coreografía. Y el grupo se llama Los Locos Sesentas. ¡Órale, qué bonito! Y yo voy a tocar con ellos puro rock de los sesentas. Y me encanta. Sí, les diría que fui un don nadie. Y todo síguele, síguele. Sí. El hombre respetable. Sí, no, y más. Y pareces una rosa. Tintín, bonita y olorosa. Piezas, tocamos ahí. ¿Sabes de que Enrique Guzmán, yo no sé quién chingado se le ocurrió, que lo acompañara a Nahuatl? Y hay dos LPs. Y esas versiones, Nahuatl les puso parte de ellos, están chingoncísimas, dos LPs, pero aparte tienen grabaciones, muchas grabaciones que eran para programas de televisión, la creación, que la de una rola que cantaba Enrique Guzmán por sí solo, y que habla de la creación, que el hombre que se formó con barro y todo, habías de ver la versión que sacó acompañado de Nahuatl. Son dos discos bien... Sí, esa es. Y habías de ver. Lo malo es que hay un popurrí de Enrique Guzmán y Nahuatl que son pedacitos. Pero habías de oír esa de la creación. Puta, no. Y aquí vamos a tener a Sergio Negrete, que fue el tecladista de Nahuatl en ese tiempo. Y con él nace esta idea un día platicando aquí. Porque él hizo después La Semilla del Amor, un grupo setentero que se pintaron. Todo mundo dice como Kiss, ni madre, cada quien tuvo su forma y su criterio para hacer las cosas. No se copió, se coincide. Y muy bueno él. Ahorita se fue a él es de Ciudad Juárez, ajá, creo, algo así. Están grabando rolas de La Semilla del Amor, fíjate. Y él también anduvo con un padre que estuvo en Avándaro. Marroquín, que hizo un libro, La Música como Contraprotesta. Te vaya bien, brother. Gracias. Saludos. No, ¿de qué? Chido. Muy bonito, gracias. Buen camino. Que les vaya bien. Y cuando gustes. Y te digo, y pues muy, muy, ¿de quién le estaba diciendo ahorita, Galindo? Este cabrón de la despedida hizo que se me fuera el patín, ¿eh? Pero no, no, no, este es un programa de cuates y estamos en la sala de la librería. Pero te digo, así es, algo teorita, si tú te acuerdas, Lemus, ¿de qué le estaba diciendo? Con la semilla del amor, sí. Te digo, y se apenas van a grabar, así como tú, encontraron las cintas, esto, y están editando lo que hicieron hace 30 años. Van a sacar un disco. Sí. Y continuamos con el gordo Galindo, que ya no está gordo. Ahora soy el flaco Galindo después del accidente, así quedé, pues antes quedé. No, no, pero aquí está, sí es un orgullo, y darle gracias al creador de tenerlos todavía, sí, porque sí. Mucho brother se ha ido, sí. Mucho brother se ha ido. Así pensaron de mí también, que ya... Ya te ibas, pero que mira... No, que ya no iba a regresar y no, mira... Te aventaste un get back. Sí, sí. Alguien me devolvió de arriba. Qué bueno, qué bueno. Y me tiene aquí abajo y yo estoy con él. ¿En qué tiempo andamos, mi querido Lemus? Faltan 10 a las 6. 10 para una hora, perfecto. Sí. Es que a la hora... Uy, qué bonito se oye eso. A la hora... damos los saludos. Sí, muy bien. Después de eso, ¿qué grupos anduviste? Porque también anduviste acompañando. Lo que pasa es que de la Revolución de Emiliano Zapata se hicieron varios grupos, ¿no? Antonio Cruz se hizo su baladera, la Revolución de Javier se fue. Antonio Cruz, no sé, bandera, o no sé, pero. Y entre esos, Oscar Rojas hace una retro, que ahí estuviste tú, acompañándolo hasta el final. Sí, duramos casi 15 años. Fíjate, yo me doy cuenta de Oscar posteriormente cuando aparece su CD, pero no sabía que tenía tanto. ¿Dónde se presentaban? ¿Dónde andaban? ¿Qué tocaban? Pues tocábamos rock, tocábamos parte de lo que era la Revolución. Y tocábamos rock, de sin fin de grupos, teníamos ya popurrís armados de los Beatles, de Creedence, o sea, con rolas ya entrelazadas una con otra. Estábamos tocando una pieza y sin que la gente se diera cuenta, ya estábamos en otra, así ligado todo. Pues mira... Qué bárbaro, ¿no? Pues es que no recuerdo los nombres de los discos, de todo lo que grabábamos. Era mucho, teníamos mucho material. Y ¿grabaron? Sí, se grabó, pero no sé dónde quedó. Y no sé dónde quedó, porque grabamos en un estudio. Y Oscar se quedó con el material, pero no sé ese material dónde quedó, en qué lugar quedó. Fíjate, es... Pues Oscar se fue, ya viste, y pues sí. También no esperaba yo que estuviera así esa situación. Tocábamos él y yo una parte donde yo tocaba el bajo solo y él cantaba. Y yo acompañándolo con el bajo y él cantando sin nadie haciendo ruido de música. Y también que cuando entró Enrique Arce también tocaba una pieza con la guitarra. Hombre de Ninguna Parte o algo así se llama, no me acuerdo cuál pieza era. Eran esas partes y pues sobre todo el amarre que tenía el grupo me gustaba mucho, cómo soñaba así, tenía un punch hermoso. Pepe con su guitarra y Pepe que viniera a acompañarte, que también lo conozco desde hace muchos años. No pudo porque tiene hueso. Se fue al hueso, pues una lana, dice Fer. Sí, claro, pero ya los tendremos, aquí vamos a estar. Sí, claro. ¿Y dónde tocaban, Galindo? Pues en... Pero lugar así que tú recuerdes. Así, de planta. Ajá. De ningún lado. Puros eventos, puros conciertos. Ya. Pocas veces tocamos un baile. Así que fuéramos a tocar un baile pocas veces, casi siempre fueron conciertos en la calle, en Mazatlán. ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara conciertos, sí, aquí en la calle 2, en la Autónoma, porque por aquí en Autlán, te decía que curiosamente fueron a tocar a Tetlán, y ahí los vi yo. Hasta le dije, Susana, mira, va a estar Oscar aquí, vamos a verlo en la explanada a un lado del templo ahí en Tetlán. Sí, y estuvo muy lado, chido. Sí. Pusieron a bailar a las viejitas, cabrón. Sí. No, yo lo vi, decía, no te hacíamos saltar hasta las piedras. Pues me caí que sí. Sí, no, hombre, sí, estaba me gustaba mucho el punch. En Mazatlán pasó un detalle que me dejó impresionado. Mira, era el evento biker internacional, y fuimos a tocar y estábamos cenando taquitos y regresamos y fuimos a tocar y llegamos y estaba tocando un grupo con un equipazo impresionante, nunca he visto otro de ese tamaño, así de enorme estaba, eran muros de bocinas así en una explanada enorme con reflectores y así como a una cuadra por así de lejos la parte donde tenían todo el equipo, donde estaban todos los ingenieros, uh-huh, estaban acá atrás, manejando todo el sonido desde acá, desde atrás, así lejos. Y llegamos y estaba tocando un grupo, estaban tocando bien, eran de Mazatlán bien, pero no había gente, estaban muy poquitos oyendo, ahí estaba. Y luego dice Oscar, mira, ¿qué vamos a hacer? Dice, oye, no hay gente. Le dije, pues ni modo, carnalito, le vamos a echar. Dice, pues sí, Dios que nos bendiga, y vamos sobres. Y empezamos a tocar y pues ya ves, el evento biker va gente de todos lados. Y es el evento internacional. Y empezamos a tocar. Y empezamos a tocar y se empezó a venir gente. Y seguimos tocando y se empezó a venir gente, y se empezó a venir gente, y se empezó a venir gente, y así gente, y gente, y gente, y al rato estaba hasta atrás retacado de gente cuando estábamos tocando. Y con ese equipote, pues imagínate. ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¿Qué es esto? Me quiero uno para mi casa. Oscar contaba todavía con la reputación del vocalista de la Revolución de Emiliano Zapata. Sí, pero fíjate que no era tan importante, o sea, era importante entre la gente que lo conocía, porque mucha gente no sabía ni quién era, de todos los que andaban en el concierto, y de todos modos Oscar tenía un carisma tremendo, era un hombre muy educado, con mucho carisma, y a la gente le gustaba oírlo, y cantaba muy bien, además, sí. Eso era. Sí, además. Sí, a veces que se le olvidaba algo, Pepe le entraba al quite, luego. Ah, sí. Sí. Y aquel ya nomás volteaba y le hacía. Le hacía, aquel ya nomás volteaba y se agarraba aquel luego. O sea, tenían un colmillo encabronado. Éramos un equipazo, sí. No, y el baterista, un poncha, ay, qué bonito ponchaba. Sí, se oían muy bien, yo los vi y los escuché. Nada más que está así como ese eslabón perdido en los años que me dices, porque ya siento yo el reconocimiento. Te digo, cuando editaron, Javier como la Rebo edita un LP, un CD, y ustedes como la Retro, también un CD. Entonces, sí. Pero es cuando yo siento que aparece, reaparece, ¿no? Pero ya me dices que tenían un tiempo ya tocando. Sí, sí, grabamos un CD con las piezas de la revolución. Sí, sí, sí. Pero lo reformamos. Sí, sí, sí. Lo reformamos y quedó hermoso, ¿eh? Curiosamente, casi los dos hacen lo mismo, ¿no? Casi los dos, tanto Javier como Oscar. Sí, desgraciadamente sí. Yo me hubiera gustado tenerlo porque estaba muy bien hecho. Me hubiera gustado quedarme con él porque... ¿Con el CD? Sí, o sea, tenerlo para mí de colección. Porque grabamos nosotros, la Retro. Sí, sí, grabamos sí. Grabamos al modo de nosotros. No grabamos como estaba. Juárez no tendrá las CDs. Sabe, él debe tener. Quién sabe, a lo mejor sí. Sí, porque nosotros tenemos nuestra copia. Y cuando murió Oscar. Una hora. Chido. Duramos como 8 días oyendo el CD de Oscar, del Retro. Y a ratos chillábamos, porque tú sabes, yo como buen Piscis soy muy chillón. pero ahora viejo se me ha acentuado, cabrón, hasta las caricaturas lloro, cabrón. Entonces, en ese sentido. Suele suceder. Yo también cuando mira, ya mis hijos y Susana, porque te digo, soy un neófito para esto de la grabadora, yo era bueno para grabar cassettes, DVDs y bla, bla. Pero me hicieron una memoria como 3 días. Y chillo, cabrón. Así estoy yendo y le subo a la pinche bocina. Ahora las nuevas es de plástico horribles porque no deja de haber mejor equipo el que está formado por madera, como los baffles de los grupos. Eso tenía que ver, ¿no? El plástico. Wow. Sí, entonces, pero le subo a tope y hay piezas que empieza el peso de la banda. Y luego le sigo Bob Dylan y luego le sigo, no recuerdo bien, y empiezo a recordar a los Spiders. Porque mira, ahorita que dices eso, algo también muy común. A un chingo de grupos se les perdieron las cintas. Sí. Spiders tiene una cinta de 8 piezas en español que la compañía les decía, como siempre, en español no, porque el rock va a morir en inglés. Y nunca murió y sigue y está en todos los idiomas. Bob Dylan, cuando vino a Guadalajara, fue a la casa donde estaba la fachada, Spiders, 39, no me acuerdo quién más se fue, llamaban la familia, y fue cuando Larry, un compa que estuvo en Vietnam, que andaba en una silla de ruedas, que invitaban a tocar, a cantar, cantaba muy bien a las tocadas, y lo llegamos a ver, muy chido, una voz como parecida a Tony, y él era amigo de Bob Dylan, y no se lo creyeron. Y cuando en Durango filmaron la película Bad Garrett and Billy the Kid, vino Bob Dylan, porque cada vez que mataban uno se oía tocando las puertas del cielo. Y se comunicó con Larry y le dijo a los Spiders, va a venir Bob Dylan, y no se lo creyeron, y vino Bob Dylan. Vino y estuvo en el Lucifer, nada más dijo, no digan que estoy yo. A la fecha fuimos a ver a Zacatecas hace poco a Bob Dylan, y dijo, todavía dice, no quiero políticos, no quiero esto, no quiero nada. Y entonces estuvo en Lucifer, tocó en algún patio de una casa chida, ¿y sabes qué le dijo? Ah, por cierto, también aquí conoció la versión de Esta Noche Estaré Contigo de Bob Dylan al estilo de Jack Beck. Y la tocaron y Bob Dylan le dijo, oye, esta es una buena versión que sacaron. Pero no, es de Jack Beck. Él conoció esa versión aquí en Guadalajara por los Spiders y les dijo, tocan muy bien, se oyen muy bien. Inclusive Spiders iba a acompañar lo que fue un LP con la banda después del diluvio. Bob Dylan y la banda iba a hacer una gira en México. Spiders y Bob Dylan no se llevó a cabo. Y Bob Dylan les dijo, tocan muy bien, pero canten en su idioma. Visionario Bob Dylan. Y para mí siempre he dicho, si alguien nos va a representar a la juventud de los 70s, es Bob Dylan. Y nos vamos a los saludos. Madre, por favor. Muy bien, tenemos a Santos Villalobos Rosales. Saludos al maestro Galindo y al staff. Enrique Arce, saludos a mi hermano mayor, Fer. Enrique Arce te va a dar saludos. Marce Cortés Álvarez también, muchos saludos. Felipe Hernández desde Mérida, saludos, buen programa. Chido. Saludos al Pastel Robledo que nos está mirando. Chido, Daniel brother. López, saludos, pequeño Galindo. Sí, Dani, Dani, sí. Tú trabajas con él. Ok, Jorge Nopalito, que también nos escucha cada días, semana. Chido, carnal. Integrantes, muy interesantes las conversaciones. Víctor Esquivel, que también nos está mirando. Gerardo Canchola, saludos, señor Diablo. Es para tú? Usted el saludo. Gerardo Canchola. ¿Lo identifica? Pues fíjate que es lo que es tengo. Ok, ese Gerardo Canchola le manda. Saludos, señor Diablo. Seguramente lo conoce de mucho tiempo. Pues a lo mejor. ¿Verdad? Creo que sí. También Enrique Arce. Canchola, sí. Al final estábamos componiendo una obra original, una ópera rock, idea de Oscar. Algunas bases las grabamos en la casa de Galindo. El 17 de diciembre, ya a un año de la partida de Oscar. Eso lo menciona Enrique Arce. Fíjate, Mario Arellano Blues sí. También nos está brother, mirando. Qué chido. Un saludo. De charro, hay que juntarse a charro otra vez. Sí, serían los saludos hasta ahorita. Fíjate que y en la relación a las cintas, Spiders tenía 8 piezas en español. Y yo insistí mucho tiempo diciéndole a Tony, a ver, hay que oírla. No roles, no piratean, pero... déjanoslas oírlas, y que está perdido ese carrete también. Sí, y Canal 58 se quedó también con muchas grabaciones de grupos. Por ejemplo, Fachada de Piedra nada más tiene sencillos. Y fíjate que de la piratería de clase que hay actualmente en LPs, hay un LP de la Fachada de Piedra que está en la nuestra colección, editada en otro país. Y son los sencillos y un concierto en vivo. Te digo, hay cosas maravillosas que están surgiendo aquí. Entonces, ¿qué viene después de estos saludotes? ¿Qué grupo viene después? De los grupos en que estuve. Uh-huh. Ahora verás, pues es que ay, fueron tantos. Se formaban grupos, cambiaban integrantes y seguían los grupos, sí, ¿verdad? Sí, hey. Sí, pues yo quería mencionar que un gran amigo mío fue el Tuki. Oh, maestrísimo. El Tuki, ahorita que estabas hablando de él, amiguísimo. Okay. Y en la casa de Mario Arellano íbamos a tocar a los palomazos, sí, ¿verdad? Sí me daba ahí, cuenta. Ahí con él y el Tuki. Entonces, el Tuki y yo ese día íbamos y andábamos tomando. Y ahí vamos. Le encantaba Tuki el chupe. Entonces íbamos a la cocina con la mamá de Mario. Finísima persona, qué bárbaro, ¿no? Mis respetos. Y llegábamos, ¿nos sirve otro pistito? Sí. Y nos servía un pistito. Y ya nos veníamos con el pisto otra vez, el Tuki y yo, para acá. Y luego, al rato íbamos otra vez. Y después, al rato otra vez. Y luego, ya nos dice, muchachos, espérense. Y entonces nos dio una jarra, nos llenó una jarra. Que no estuvieran pidiendo. No estuvieran. Dice, llévensela para que no estén echando tantas vueltas. Tuki. Y se hizo famosa. Era una persona maravillosa. Mucho tiempo en lo que estábamos, nuestra colección, aparecían discos raros y quien me daba santo y seña de ellos era Tuki. Tuki, tengo un disco de un grupo que se llama Evolución. Están corriendo como en un desnivel. Ah, son fulano, mangano y perengano. Y nos pasamos horas platicando. Una vez ya entrado el Tuki en un concierto que dieron en el Foro de Arte y Cultura. Y si te acuerdas, a Tuki lo acompañaba, con todo respeto, yo no tengo ese complejo de ricos y pobres, pero gente finita. Gente finita era su nivel. Y una vez estábamos ahí y estaban, le dije, Jesús, sí, vamos a visitar, vamos a saludar a Tuki. Y tenía rodeado de señoras muy finitas, muy bonitas. Y el Tuki ya estaba entrado. Y lo dicen, les presento a Jombin. Mucho gracias, Tuki, dice. Tiene todos los discos de rock mexicano, por eso está tan gordo. Y qué cagadero. Y la señora se dice, ¿no? ¿Y sabes a quién le dio un besote Tuki, compadre? Alicia Lozano. Ya con Chupiroli, cuando hicimos el homenaje a Jim Morrison, que los invitamos a Chester, a ellos, Paco Loco nos hizo el paro y varias personas. A Toncho estuvo con Chester. Y entonces dice, llega Alicia y me dice, es camarada, dice, me acaba de dar un beso el Tuki en la boca. Y dice, pues sí, Tuki nomás la agarró. Dice, ay, qué buen concierto. Mocos, cabrón. Le dio su beso Tuki, pero llegó asombrada nuestra amiga que queremos mucho, ya no está con nosotros. Pero sí me dijo, me acaba de dar un beso Tuki en la boca. Y uy, pues qué bueno, felicítalo, ¿no? Pero sí les gustaba, ¿no? Ese rollo de, era bueno para pistear, ¿no? O sea, y sí. Beto López decía que los rocanroleros morían de muerte natural. De alcohol. Sí, era muerte natural. Bueno, él, su desayuno era un tequila. Sí, sí, para sí. Para empezar el día. ¿De Tuki? Hey. Fuimos muy amigos. De Beto, mami, Beto López. Fuimos casi como hermanos, así, muy, muy, muy, muy hermanados. Se querían mucho, se sí. Quiere mucho la toda esa sí. Gente que estamos mencionando, tocamos, se quieren mucho. Tocamos hasta en la calle, con el piano eléctrico. Yo con mi bajo y la guitarra el otro, y íbamos a dar las mañanitas a las mamás. Estábamos tocábamos, íbamos a echar mañanitas con los aparatos amarrados en la camioneta en la calle. Nosotros hicimos eso aquí, pusimos esa moda. ¿Te acuerdas que se llamaba Rocky Ruedas? No. En el DF se dio. Las camionetas es como ladrilleras largas. que cargan ladrillo. Sobre ruedas. Era rock. ¿Cómo dije ahorita yo? Rocky Ruedas, ¿no? Aquí llegó a tocar la fachada de piedra también así. Y en el DF el Trisol In My Mind y varios grupos, porque sí. Se acabó la chamba, se iban esas camionetas, colgaban los cables de la electricidad y a tocar y a botear. No, nosotros no. Nosotros, en el DF sí se dio traíamos, ese rollo. Nosotros traíamos aquí en Guadalajara una pickup con los aparatos amarrados y la batería, micrófonos. Y en las casas donde íbamos a dar serenata, ya nos tenían una extensión para conectar los aparatos. A las mamás. Nos echábamos las mañanitas, pues y ya ahí tocábamos en la calle. Y se organizó, nomás que después se hizo muy, ¿cómo te diré? Mucho reventón. Y lo prohibieron. Pero sí, nosotros empezamos a hacer eso. Terminaba en pachangota eso, sí. La mañanita. Sí, poníamos dos columnas acústicas amarradas así en la pickup. Con el aparato del bajo, el requinto, el teclado y todo, así tocábamos ahí en la calle. Beto López, en un programa que nos invitaron del Canal 4 a hablar sobre En la Brújula, precisamente hago mención al final de la última danza de Toncho Pilatos, Beto López se avienta un final así como clásico, maravilloso. Fantástico, le da así el toque final a la pieza, ¿te acuerdas que es una pieza larga? Sí. Y le da un toquezote final, maravilloso. Tuvimos la dicha de tenerlo como amigo. Inclusive acaba de salir un CD de Toncho Pilatos, unas cintas perdidas, que afortunadamente Susana y yo las tenemos hace muchos años, que Beto López, cuando falleció Toncho, nos invitó a su estudio de grabación a por ahí Avenida de La Paz. Y me dijo, busca, cómprate un cassette. Y ahí voy, cerrado, era sábado. Y ya me decía, yo un usado. Nos regaló esa grabación de esas cintas perdidas de Toncho. Son inclusive dice Toncho, toma 5, se graba o algo así. Todavía trae eso que te anteponen al grabar. Y sí. Viene una pieza muy extraña, que muy rara para él, que era Ticket to Ride, que después me dijeron cuando estuvieron aquí invitados El Pastel y El Güero, que sí la tocaban. Pero está grabada y acaba de salir en CD esas cintas perdidas. Entonces, pero muy interesantes también, ¿no? O sea, es lo que te digo, el rollo de las cintas perdidas y todo eso. Sí, perdidas, sí. Yo grabé y le ayudé a Beto y a ellos a hacer el póstumo de Toncho Pilatos. Cuando estuviste ya en el bajo. ¿Mandé? En el bajo, en el cassette de Soy un Mexicano. De donde viene el póstumo, no sé. Por eso soy un mexicano, que es cassette. Tiene una rola que se llama Mala Mujer. Sí, cómo no, tú tocaste el bajo ahí. Yo soy el bajista ahí. Ese cassette es un ejemplo de amistad, porque todos le hicieron el paro a Toncho. Sí, el no Willo. Tenía músicos, fue Willo, Chullín. Camacho, ¿cómo es que el saxofonista, compadre? Toño Camacho, y ahora sé que tú, no recordaba, y Beto López lo grabó. Sí. Hicieron el cassette, se llama Soy un Mexicano, y fue puro cassette, pero fue una muestra, creo que hasta Chester estuvo, no sé, recuerdo, pero fue una muestra de amistad y solidaridad hacia Toño. Sí, todos cooperamos con él. Y esa pieza, todo está grabado con máquina, todo el bajo está hecho con la máquina. La única pieza que está tocada en bajo vivo soy yo, ahí con Toncho. Okay. Sí, fue una tristeza también que se fuera. Beto también cuando se fue, que ya se puso muy malo, llegué a visitarlo y me dijo, dice, ya no vengas. Me da algo, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo dice, no? No quiero que me veas así. Órale, ya no fui hasta el velorio. Sí. Ha sido triste. Sí, son amigos que se fueron, pues así. Sí, muy similar fue con Toncho. Sí. Toncho estaba ensayando en la casa de Lupo, un compa que era danzante y tocaba con el maestro Isaac Borsig y música prehispánica. Y estaban ensayando cuando de repente le dice Toncho a Lupo, me acabo de zurrar, cabrón, y encienden la luz y era sangre. y inmediatamente lo llevaron al Hospital Civil. Dos compas nuestros que trabajaban en Teléfonos de México fueron a donar sangre porque salió que donadores. Y algo que pasó, que Lupo me lo platicó, que Lupo ya murió también de alcohol. Me dijo, mira, John Vintoncho como buen artista. A la primera volvió, la enfermera le dijo, ay, señor Toncho, nos sacó un susto. A la segunda, y como buen músico, se fue a la tercera llamada. Entonces, desgraciadamente hemos perdido a muchos amigos como Tuki, como lo que acabas de mencionar. Y qué lástima, porque es doloroso. Es un dolor porque tú eres músico, y un reconocimiento enorme a los músicos, pero yo fui fan. Yo fui de los chavos que estaban fuera del escenario, abajo. Y sentía las emociones de verlos, oírles Tuki. Todavía lo recuerdo en la de El Peso de la Banda. Digo, puta madre, Tuki. Y muchos compas se nos han ido, ¿no? Precisamente también otro objetivo, no escrito, sino hablado por ustedes, que ahorita están vivos. Y como dice Toñito Ibáñez, ya estamos comprando el boleto para Morelia. Sí, entonces, como en cualquier rato abordamos. Dice un amigo que hay que hacer algo porque pues ya tenemos un pie en el precipicio. Le digo, no, yo saqué las alas. Perfecto. Yo saqué las alas. Y a volar. Yo alternamos una vez con los Chester, cuando era Yellow Hen. Fuimos a las Chuapas, Veracruz, que iba el Chiva. ¿Sí? Iba el Chiva. Aquí estuvo ya. Iba Mario, iban los tres. Tocamos ahí en las Chuapas, fuimos de gira, lejísimos. Okay. Estuvo muy bonita esa gira. Ah, iba con los Insurgentes de 1810. Así se llamaba el grupo. Okay. Los Insurgentes. Órale. Iba este Ramiro, se me olvida el nombre. Ramiro era el del teclado y él fue para allá también. Por ahí está en el Facebook, nomás que se me olvidan los apellidos, pero sus caras no. Ok. Y ahí fuimos para allá en una de las correrías de esas que andábamos ahí con los Insurgentes, anduve también. ¿Con quién más? Pues en la hora del Gane, con platícanos Luis Guerrero. De eso. De ese bloque de años que estaba. Ese programa volvió a juntar a músicos de los 70s. Sí. La orquesta de la Hora del Gane de Kipi Casado. Sí, ¿te acuerdas cómo hacían el duende? El duende, ¿dónde está el duende? ¿Dónde está el duende? Y el duende era de Mexicalcingo, amigo de mi compadre Eduardo, o conocido. Y el enanito era bueno para las chelas. Sí, era duende. Era duende. Fíjate que una vez que me di una vuelta al Chopo, en el lugar de mi compa Ramón se juntaban los músicos y mucha gente, y unos me dijeron, Jombin, en Guadalajara la orquesta del Gane, si es Willo, si es fulano, si es Mango. Exactamente, cabrón, si yo vi el programa por verlos a ellos. Sí, estaba el Willo también ahí. Sí, estaba el Willo y estaba Francisco Méndez, el que te digo que estaba chiquillo cuando tocaba la guitarra, que era el era él también estaba ahí. Ok. Y luego el trompetista era tan amigo mío que sí se me olvidan los nombres, hombre. No te preocupes. Sí, Se agarre bien la orquesta. Ahorita me acuerdo. Pero fue estuvo dotada de rock and rolleros esa orquesta. Sí, estaba armada así por gente así, gruesa, estaba bien. Estaba Chema y su hermano el teclado y su hermano la batería. Porque la batería era el hermano de Chema. Y Chuyín estaba en las percusiones. Órale, sí, Chuyín. Sí, y ay, no me puedo acordar cómo se llama, hombre. Pero bueno, aquí lo tengo, te digo. Y también me tocó inaugurar el Hotel Aranzazú. Eso, también me interesa, con el Charro. Sí, con Charro. Fíjate que los mucho grupo de rock inauguró, como es tú, hoteles de prestigio y metieron rock a los lobbies. Ahí está también Afra con Frankie, que ya ves que son los nombres, es Frankie. Alfredo y París. Frankie de Alfredo y París, Andrés Villa de los Spiders. Ay, Andresito. Y otro cuate, y eran los nombres Afra, por eso y hasta grabaron un LP, y ellos también eran de lobby de un hotel. Nada más que los hallaron fumando mota en los baños y pa' Juárez, cabrón. Ay, qué caray, qué mentiras. Oye, Andrés Villa. Maravilloso baterista de Spiders. Amiguísimo mío. ¿Cómo? Sí. Yo era su bajista favorito y era súper huesero. Mira, con Andrés Villa, en gloria esté mi amigo. En gloria esté. Íbamos a los huesos. Iba Nacho Ramírez, el trompetista. Y Nacho Ramírez del 39.4 y de Bandido. Nachito Ramírez. El que aparece en Bikinis y Rock de la película. Sí, Nacho, yo creo que sí. Sí, sí es no, Nacho, no nuestro vecino. Sí. Yo estando en la primaria, él fue padre de familia y abuelo de familia y trabajaba en el Galeón. También tocamos en el Guadalajara de día y también tocamos acá en dos, tres lugares así medios especiales. Sí. También íbamos a tocar ahí esos lugares al hueso. Entrábamos a las 12 y salíamos a las 6 de la mañana. Tocamos en Las Vegas, pero no en Las Vegas, Nevada. ¿No? Acá en las que estaban cerquita acá, del Tapatío. Ándale. Sí, Andrés Villa, todo. Ahí tocábamos. Fíjate. Que tuvimos la visita de gente maravillosa de Tepic, Andrés Villa y muchos bateristas, Chemo Castillón, había Felipe Espinosa Tanaka, ay, pues puro, no, pura bueno, crema, estamos. Pura crema, y sí debes de saber que Andrés Villa y algunos de ellos venían de los vagabundos de allá de Nayarit, sí. Que eran como los Spiders de allá, que sufrieron un accidente muy triste donde fallecieron todos. Sí, y posteriormente Andrés fallece de la misma, muy, muy similar. Sí, Andrés Villa venía en ese accidente. Mira, afortunadamente tenemos también el LP de los vagabundos. Tenemos una anécdota que pues queda nomás para nosotros. Tocábamos en los huesos, tocábamos rock y tocábamos de todo. De todo lo que pedía la gente tocábamos, que ellos, y échale, fulana, sas, que el sirenito, y que eso, y luego rock, y de todo, ¿verdad? Entonces nos juntábamos en cuarteto, no ensayábamos, porque ya no sabíamos todas las rolas. El repertorio. Ey, nomás me llamaba Andrés y me decía, Galindo, tenemos hueso el sábado de 9 a 2 de la mañana, ya no agarres nada, ya estamos. Y sas, ya yo agarraba mi camioneta, nos llevamos el equipo y nos íbamos a tocar. Ese día no fue el guitarrista y nos quedamos trompeta, bajo y batería. Y yo traía un bajo Gibson, así chiquito de esos, así tipo violín, no muy chico, ¿verdad? Y pues Nachito su trompeta y... Adiós, maestra. Y Andrés la batería. Entonces, pues ahora qué vamos a hacer, pues ni modo, pues vamos a tocar. Así tocaron. Y así tocamos. Un jam. Trompeta, bajo y batería. Pues sabes que nos contrataron otra hora más. Es que, mira, Andrés Villa era un excelente baterista. Sí. Spiders tienen tres LPs, Back, Nueva Roots en Sonido y Corre, Corre. Yo siempre he dicho que hay dos LPs que son los que nos despidieron de los 70s. Toncho Pilato, Segunda Vez. Y Spiders, Corre, Corre. Esos LPs nos dijeron adiós los 70s. Y hay un segundo LP de Spiders que se llama Nuevas Rutas en Sonido, que era la intención hacer algo diferente. Ellos les pasó como a los Beatles. En la grabación, en la cinta, encantados. Se vienen a Guadalajara. Era Andrés Villa, Manolo, Tuki y Tony. Y entonces se vienen y cuando les mandan el LP no les gusta, porque al pasar, como les pasó a los Spiders, al pasar al acetato se perdió sonido. Y para mí es el mejor disco de Spiders y está Andrés Villa. Y resulta que les dicen que paren la producción porque no les gustó. Dice, me decía Tuki, llega el LP, lo ponemos bien emocionados, bien prendidos. No resultó lo que queríamos. Y llaman y la compañía les dice, nada más dejen que recuperamos el gasto, por eso es un disco muy raro y no tan conocido, Nuevas Rutas de Sonido Spiders, acompañado por Andrés Villa. Y pone de su parte Andrés Villa maravillosamente. Hay una pieza que se llama nos vemos pronto, hasta luego, goodbye soon, algo así. Y Andrés Villa se discute, pero sí, no, eso. Era una batacota, sí, estaba pesadote, pues tocaba en orquesta. Sí, también. Nos fuimos a Mazatlán a tocar con orquesta. Un saludo a Chemo, baterista también de Nayarit, que queremos mucho y está malito. Un saludo a Chemo Castillo. Sí, con mucho cariño y aquí, ojalá que, fíjate que se iba a presentar y se enfermó mi brother. Pero un saludote. ¿Sí lo conociste a Chemo, baterista también? A Chemo, sí, está que estuvo malo. En la fachada, sí está malito. Está malito, que estuvo sí, en la fachada de piedra. Sí lo conozco, cómo no. Ya no, ves que estuvo el Pitos. No interactuamos mucho, pero sí. ¿Te sí acuerdas que fueron trío Miguel Ochoa, Chemo y el Pitos? En el bajo. El Pitos, sí. Ay, el Pitos, no me acordaba de él. ¿Cómo no? Sí. Otro ¿cómo brother. No, sí. Te digo que tengo así mucho, Mauricio, eran de, ¿cómo se llamaban? Mauricio Díaz Morán, tecladista, era de un grupo también que fue muy famoso aquí en Guadalajara. Y pues también mucha historia, tocamos en un café aquí en Chapultepec que se llamaba Los Globos. Eso fue más reciente, sí. Sí, no, estaba, se llenaba, ahí se tocaba. ¿Nunca llegaste a la olla loca? ¿Con la vida? No, fíjate. También no. Iban ahí a palomear mucho músico. Sí. Aquí precisamente por Prisciliano Sánchez. Donde estuve tocando fue en el Copenhague. Yaseado el rollo. Sí, estuve tocando ahí. Estuvo ahí muchos años Huilo. Ahí estuvo el Huilo, sí. Y también Carlitos de la Torre. Carlitos de la Torre. Beto Rivera. Y había tocaba con un gringo que se llamaba se llama Dennis Rodger, yo creo que todavía vive. Y él tocaba el teclado y tocaban a un Betancourt la batería y yo el bajo. Ahí tocábamos. Pero también a veces fui a suplir ahí a Pichón. José Luis Muñoz, hermano de Manolo Muñoz. ¡Órale! Bajista, aquí en Guadalajara, muy bueno. Y él era el que tocaba ahí. Oye, Galindo, haz al hueso, sí. ¡Ay, con Carlitos de la Torre! ¡Qué mello! Un maestrazo. Sí, no, pesado. Pero bueno, pues había que salirle al toro, pues ya estábamos ahí. ¿Tú grabaste el disco de que editó Copenhague? ¿Jazz en Guadalajara? No. Hay un disco que editó Copenhague. Y así se llama Jazz en Guadalajara. Y también viene Huilo, de los que tocaban ahí jazz en el Copenhague. Sí, no, sí, sí. O sea, yo siempre andaba con ellos, pero casi siempre andaba viajando, andaba por aquí, andaba por allá. Andábamos en el barco, tocando en el barco con Manantial. Manantial, háblame de Manantial, otro grupo. Ah, Manantial. Pues estaba Beto López. Con eso. Hey. Estaba Verónica Meneses, que fue su mujer, su señora, que tienen dos hijos. Y ay, Dios. Pero me decías que salían a tocar en Andábamos de gira y esa vez fuimos a tocar a La Paz. De las veces que no había ido nadie todavía, de que estaba muy muy virgen. Uh-huh. Y nos agarró un tormentón en el mar, en alta mar. Wow. Como cascarita el barco, se subía así, se iba subiendo así en las olas, así se subía y lo haz de cuenta que venías en uno de esos que se avienta en un deslizador y se venía el barco, se pegaba en el mar y luego volvía a salir arriba. ¿Ustedes tocaban en el barco? Estábamos tocando cuando estaba la tormenta, teníamos que tocar y teníamos los aparatos amarrados porque se venían encima y los aparatos amarrados los teníamos que amarrar y el mío estaba muy pesado y yo lo tenía con la espalda y tocando. ¿Y qué rolas tocaban? Rock, Galindo. Tocábamos rock. De Gloria Gaynor porque cantaba esta Vero y tocábamos también algunas cosas originales. ¿Tú tienes teléfono de esa mujer, Vero? Sí. Te voy a pedir, porque queremos traer precisamente mujeres también que estuvieron en el rock. Morty no está, se fue a Sinaloa, creo. Sí, Carmen andaba en un rollo de cambiarse de casa o algo así, ¿verdad? Sí. Pero también queremos invitar a Carmen. Ojalá, bueno, que también viniera esta Kimberly, la esposa de Willow. Ya ves que ellas dos eran del 39.4. Ellas están en Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta, pero esporádicamente vienen. Media sí. hora. Chido. Pero y esa mujer cantaba con ustedes, esta que me estás mencionando. Sí, Verónica. Sí, también cantaba en El Gato Verde. Ah, órale. Sí, pues es que como era la compañera de Beto, ahí cantaba ella también y cantaba Maritere. Las dos teníamos piezas puestas con Vero y teníamos piezas, tocábamos con el grupo con Verónica. Y acompañábamos también a Maritere. Maritere nomás nos sonaba el ruidito así. Y volteábamos y luego, fulana. Y luego, ¿cómo va? Y luego ya le sonaba, le hacía el sonidito. A ver, en tal tono, sale. Sí nos daba el tip del sonido que quería en el tono. Porque se aventaba unas canciones que... ¿Te acuerdas de quién cantaba rolas ella? Pues de todos los antiguos. De todos los antiguos. ¿De rock? Piezas antiguas, no. De Verónica. Pues de Gloria Gaynor tocábamos mucho. No me acuerdo de los nombres. Qué alta está la luna. Fue bien popular de ella. Sí, ey, qué tan alta está la luna. Sí, qué alta está la luna. Sí, era muy popular sí, de ella. Tocábamos varias cosas. Tocábamos también mucho tipo de bossa, pero órale. También así. El bossa nova pegó mucho también dentro del rock, ¿no? Yo me acuerdo de Tito Bauch, que tiene un discazo de bossa nova. No, y luego las armonías y todo eso. Sí tocábamos mucho bossa y cantado con voces. Nosotros en casa hay mucho LP de bossa nova, ¿verdad, madre? Sí, sí. Chida. Y yo me acuerdo, ese está inconseguible, el de Tito Bauch. Mamá, papá de la chava que estuvo en Amores Perros, ¿verdad? Sí, Margarita Bauché. Y tuvo un final muy triste. Se suicidó el mismo ahorcado. Sí. Las depresiones en el rock and roll están gruesas también, cabrón, en la música, en la otra música. Aquí un amigo de nosotros también hizo lo mismo, que tocaba rock. Se vino decepcionado. Y nunca se curó, no se pudo curar. Es muy común porque es que también, mira, fue una efervescencia gruesísima. Es algo también de lo que tiro carrilla, de que ¿dónde están todos esos cabrones que llenaban plazas de toros, auditorios, tocadas? Eran cientos de cabrones que fueron moderos. Porque realmente si hubiéramos seguido insistiendo, el rock estaría en otro nivel, como en USA, vamos a decirlo. Pero desgraciadamente se fueron, se acabaron esos. Que a mí me decían cuando empecé a trabajar, y cuates me decían, ¿qué vas a tener tus hijos si tú todavía en la misma onda? Me vale madre, cabrones. Y ahora mis hijos, Lemus lo conoce, formaron grupos punks. Generacional, en la casa sigue oyendo rock. Nada menos antier, mi hijo Eblen es tatuador y vive arriba con nosotros y se echó unas chelas y estuvo hasta las 2 de la mañana oyendo Frankenstein de Johnny Winter, de Edgar. Y le digo, oye, hijo, toda la noche estuviste y son punks, le gusta mucho The Spider, crecieron oyendo eso. Entonces, te digo, ¿pero qué pasó a toda esa juventud? La última vez que los vi fue en el Teatro Galerías, estuvo Spiders, muy chingón. Y lo único que fui fue Cabezas Calvas, hundidas en las pinches butacas y pisteando, cabrón. El sistema se los tragó fácilmente. Sí. Futboleros y alcoholeros. Y en un momento dije, ¿qué vamos a hacer nosotros? Cuando ya vino también mis compas greñudos y piosos, que el Rocking Pills, que el Sombrero Verde, adiós, cabrón. Pero nosotros somos coleccionistas, nos gusta, y como decía Toncho, el rock en cualquier manifestación es potencia. Y él tenía 5 potencias. Los Rolling, los Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath. eran sus cinco potencias, que algún día nos las dijo. Y tú eres otra potencia, de Guadalajara, de Santa Tere. Eso es bien chingón tenerlos. Sí, es un orgullo enorme. Hay una parte de nuestra vida, de los músicos. Ahorita que estabas platicando, eso es una parte en donde interviene la familia. No estás cuando son los eventos más importantes. Sí. Porque estás tocando en algún lugar o estás tocando fuera. Sí, sí, sí. O andas ahí y se quedan tiempo solos. Totalmente. La familia, sí. Así es, o sea. Sí, sí, cuando sí. Hay una es un sacrificio. Fiesta enorme, bonita, y no estás presente. Porque estás trabajando en la música. Exacto. Divirtiendo a otra gente. Buena observación. Es parte que se pierde. Sí. Mis hijos, mi hija canta muy bien. Mi hijo Fernando también. Y mi hijo Israel le mete a la batería, pero tampoco ninguno de ellos quiso entrarle a la música. Ellos dijeron no. Mi hija dijo, no papá, yo me voy a casar. Y sí, se casó. Y canta, pero okay. No quiso. Así es. Hay un grupo que se llamaba Organización Meneses, de donde es Verónica Meneses. Uh-huh. Verónica Meneses es tía de una muchacha que se llama Yenitzel Guadalupe Meneses López. Jenny, le dicen, toca el violín y canta, pero ahora ya no canta, pero ha tocado el violín con la Reu, con los grupos de rock, así, y toca, ya quisieran. Okay. El violín le sobra por dónde tocarle. Perfecto. Y yo la conocí chiquitilla, porque cuando tocábamos en ese grupo, pues ella era todavía, apenas había cumplido 15 o los iba a cumplir, y no se desarrolló, y ahorita anda tremenda. Qué cuidado, bueno. Sí. Yo creo que después de esta entrevista nos vamos a dar un gallote, Susana y yo. Sí. Maravilloso. Hombre, sí, ya te digo, así ha estado. Y es tanta historia. Qué, muchísima. Qué, sí. Y mira, ustedes y ustedes le dieron el calificativo a Guadalajara de la capital del rock de todo el país. La capital del rock, Guadalajara. Ay, y otra anécdota, fíjate. Cuando inauguramos el Aranzazú, llegó un grupo de Inglaterra, ¿verdad? Y ¿cómo se llamaban? Ay, eran ingleses todos. Y entraron con nosotros al Aranzazú. Y tocaban a un nivel muy fuerte, bien, pero tocaban ellos, los irlandeses se llamaban. Los irlandeses. Hey. Tocaban a un nivel muy grueso, todos eran irlandeses, no había ni un mexicano, nadie. Y el director de ese grupo era Gerardo. Gerardo no tocaba porque tenía cáncer en los intestinos, y tocaba otro guitarrista que se llamaba Colum. Y Jack el bajo y todos ahí. Y una muchacha que cantaba Cherry. Se aventaba toda la obra de cabaret, bailando y cantando. Así de bien, pero bien, día de veras. Y tocaban ellos y la gente se quedaba así. Así. Prendida. Y tocábamos nosotros y la gente se quedaba igual. Para baile, tocábamos con charro, y lo que tocábamos, y los irlandeses se salían de donde estaban ellos, de su camerino, y se venían acá con nosotros también, y nosotros también con ellos ahí. Y nos salíamos en la noche al adacero a comer pollos, y nos había, ellos les encantaba andar con nosotros para todos lados. Sí, sí, sí. Fue una historia tremenda. Fue su ingreso aquí a México, por primera vez aquí a Guadalajara. Después sí. Regresaron, pero yo pienso que ya no era lo mismo, porque ya no tenían ese auge, ya no venían los mismos. Fíjate, Galindo, algo de lo que estás mencionando, que también hemos dicho aquí, es en el argot de la lucha libre, los preliminares les dicen que calientan la lona para los estelares. Aquí pasaba en el rock, y lo hemos aprovechado diciéndoles, estaban los grupos que les abrían a los preliminares y les dejaban la gente bien prendida, los así, que seguían. Exactamente, sí. Así, entre sí. Esos, mira, digamos, Pedro Lasquil, Tripulación Zeta, muchos. Estás diciendo, pasó en el Aranzazú. Cuando se fueron los irlandeses, nosotros seguimos igual. Y trajeron otro irlandés a cantar. Era un irlandés solo que vino a cantar y traían solo. Pero no funcionó. Entonces Farfán, el que traía los artistas, nos dijo, no toquen así como tocan, dice, porque dejan a la gente muy prendida. Sí. Y no captan a este señor, tienen que bajar. Ya no. Entonces tuvimos que bajar. Ya no. Sí, opacaban a la estrella, sí, ¿verdad? Sí. Y luego nos iban a correr el sindicato. Y ya ves, ¿verdad? Sí. Pero el contador del hotel era muy amigo de nosotros y era el que manejaba el hotel. Nos corrieron una vez del Tecare, nos quitaron la planta, nos metieron boicot y metieron otras gentes y nos corrieron a nosotros. Ok. Y pero bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, me habla Heriberto Cota, se apellidaba, ¿verdad? Me habla y me dice, ven, te voy a decir algo. El sindicato les anda haciendo una jugada, dice, les van a quitar la planta. Dice, y no me conviene que se vayan ustedes. Dice, se van a ir ustedes. Dice, firma la desistencia del sindicato. Firma de que desistes de la planta. Fírmamela y yo les doy a cada quien lo que le toca. Le dije, ya estás, porque yo ya sabía, ya me había pasado. Le dije, ¿dónde le firmo? Uh-huh. Y le firmé. Y pues ya, lógico, pues nos sacaron, ¿verdad? Y entraron otros de aquí de Guadalajara, que no, ajá, te digo quiénes son. Y entró otro grupo. Y nos vetaron 3 meses. Ya no podíamos tocar en Guadalajara en ningún lugar por 3 meses vetados. Y nos metimos a acompañar a Mario y su Desafinado 4. ¡Ah! ¡Mis respetos! Anduvimos con él de gira en Guanajuato, en todos, y tocando con Mario. Íbamos a tocar los tres del grupo Charro tocando. Si te fijas, ay, la que cantaba, ay, ese, pero Mario fue el antecesor de los que les dio por tocar música mexicana con rock. Astrid Jada, esa. Astrid Jada, y decía, no mames, a mí me gustaría haber conocido a Astrid Jada antes de que muriera el maestro Mario, para que oyera lo que era el rock mexicano con música mexicana. Inclusive era tan hippie, tan nacionalista, que lo vi descalzo en el centro con su greñota. Y desgraciadamente, ya cuando lo vimos tocando, fíjate, estábamos viendo hasta acá sintonizando y estaba un programa que era los domingos en la noche de un canal por cable, que eran músicos que tocaban en los lobby, en los lugares así, y un día se estuvo Mario tocando ya con su guitarra acústica y empezó a cantar, y mis hijos oyentes saben, conocen los discos porque tenemos los discos de él. Dijo, qué buena voz tiene, papá. No, tiene un pinche voz de ronón. Y te estoy hablando ya de hace 5 o 6 años que lo vi, no sé, porque ya falleció. Sí, mira, cuando lo acompañábamos a él, que nosotros éramos charro, que traíamos a Octavio Hernández en la trompeta. Octavio era el trompetista de 39.4. Sí, sí, sí. Y andaba Juan Jiménez, que era baterista de Nomus, que también era grueso, mi amigo Juan. Mira, yo vi a Nomus, eran fresas, pero lo que interpretaban de rock, no te azotes. No, de fresas no tiene nada. Pero en aquel tiempo tocaban baladas, para no, eso me refiero. Por hueso, por a huevo. Hueso. Pero yo les oí Low Rider de War y les oí Dust in the Wind de Kansas, Y no te azotes. Era lo mismo bien, que tocábamos con Charro y con Verónica y todo eso así. Bien era, buenos. Era. Fíjate sí, lo que estamos haciendo actualmente. Estamos sabiendo de grupos que editaron LPs en fresa y todo, y los estamos archivando porque también estaban muy bien. ¿Pero qué pasó? Cuéntanos. Cuéntanos con Omus, que tocaste con Omus. No, con Omus. Bueno, sí, alguna vez toqué con Omus, también nos juntamos para tocar y pues muy bien, sonó muy bien. Ya no era Omus original, ¿eh? Ya era otra parte. Pero eran muy buenos. Sí. Pero sí se oía muy bien. ¿Te acuerdas que su pero mamá rentaba equipo? De Mario y su desafinado. De uno de los de Omus, tenía un equipo, rentaba equipo sí, en no, San Juan de Dios. Era la mamá de Juan Jiménez. ¿Y ¿Y qué pasó sí, con Mario y su desafinado? A ver, de veras, vamos Mario a concluir. Mario y su desafinado, no, pues ya se acabó el jale, ya cuando nos venimos nosotros, ya que empezamos a poder estar aquí en Guadalajara también, ya porque ya también tocábamos, seguíamos tocando. Teníamos mucho auge, ¿eh? Sí, tocábamos a nivel muy grueso con Charro. Y acompañábamos. Mario, ¿nos estás oyendo? Donde tocaba Tanaka. Ay, maestro. Con la orquesta donde tocaba Tanaka. Era. ¿Cómo es González? ¿Cómo se apellidaba el director? Amiguísimo mío. Ay, era el director. Y tocábamos en ese nivel y yo veía tocar a Tanaka y lo veía tocar y nosotros alternábamos en el otro lado con él también. Arturo Javier González. Ok. Gracias por el esfuerzo tan enorme sí, que haces. ¿Cuántos? 14. Perfecto. Aquí ya tuvimos al maestro Tanaka, fue un honor y seguimos cotorreando. No, sí. Bueno, otro, digamos, lo que termine. Y yo lo vi tocar jazz con, hasta el nombre se me hacía bien, bien bonito. El grupo de jazz del Departamento de Bellas Artes y tocaban el último martes del mes en el exconvento del Carmen, en el patio de los Naranjos. ¿Es el de ellos o el de no sé? Pero era fabuloso. Yo el maestro cuando estuve aquí, el tocar toma 5. De David Rubin en la batería, puta, sí, salía tocando en el piso, al micrófono, ¿no? Un excelente. Y también de Nayarit, ¿no? Sí, pues ahí se echó un solo en toma 5 en la orquesta. Sí. Se echaba su solito ahí. Sí, no, yo lo vi joven, jovencito lo veía yo ahí. Alternamos en el Agua Azul. En los bailes del Agua Azul que se hacían ahí, nosotros con el grupo Charro, ahí también tocamos en el Agua Azul. ¡Qué chido! Sí, nada más que pues ya ves, la vida va cambiando y totalmente, vas cambiando. De primero te emocionas y te duele cuando te separas de la primera parte donde estás, pero luego ya sigue la segunda parte y la tercera y los huesos y los contratos. Y por ejemplo con la banda Pistoleros. Otra Pistoleros. Con Raúl Ochoa. Raúl Ochoa, el de Megatón. Sí, cómo no. Y hay un disco de Cejas que ya platicaremos de ellos. Tocábamos en Estados Unidos con la banda Pistoleros. Y era una banda de quebradita que tocaba rock también. Okay. Es que, mira, ¿cuánto nos falta, mi querido Lemus? 12, mira, así rápido te voy a decir. Se juntó el baterista de Nahuatl, el Bozo y Raúl, e hicieron un grupo que se llamaba CJS, Cejas, y tenían tocaban entre eso, baladito y todo, pero tocaron Puerto Vallarta, una rola de autor desconocido. Y yo, un compañero maestro, le encantaba Puerto Vallarta y se iba cada 8 días, esto y el otro. Y un día le dije, mira, te voy a poner una rola a ti que te gusta mucho, lo de Puerto Vallarta. La oyó y Raúl le pone un requinto tan rock and rollero a la pieza que es una cumbia. Nosotros la arreglamos también. Ah, mi compañero maestro me dijo, si estos chavos se hubieran ido a tocar a Puerto Vallarta, se hacen famosos porque es una pieza de autor desconocido y la tocan a diestra y siniestra. Pero esta versión está... ¿Tú también hiciste? Mira, cuando me vine de Tijuana, se vino Antonio Hernández, un tecladista, que traía su jamón y todo así, buenísimo. y estaba el morrito, estaba yo en el bajo y estaba un primo hermano mío en la batería. Y se llamó Blue Army. Tocamos en Manzanillo, tocábamos así, traíamos, no, se oía muy, muy padre, y tocábamos, ya me voy a Puerto Vallarta. Me voy a Puerto Vallarta. Ochoas le aventó un requintazo, pero puta madre. Y luego le metíamos pregón, porque lo importante de eso es el pregón. O sea, la pieza es la pieza, ¿verdad? Lo que es. Pero luego le echas el ricoché, como decimos nosotros, que le metes el ritmo, y entonces empieza alguien a cantar una parte que no es de la letra. Caminando, ripipapi, y empiezan a cantar, ¿verdad? ¿Te acuerdas que un ejemplo de eso era el Caimán? También que se va el Caimán, se va cada quien. Por esta calle, aquí derecho venden limones y no sé qué, pero también mujeres buenas para no para huevones o algo así, me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces hacían eso. Sí. No, sí, y cantas y vas cantando, pero vas cantando lo que se te ocurre. Qué chingo. Y eso es, le dicen el pregón. El pregón de los pregoneros. Haz de cuenta, que vas a echar un solo de guitarra o vas a echar un solo de X, pero es de voz, con la letra que el cantante va metiendo. En la banda Pistoleros tocaban a un muchacho que se llama, el cantante era, fíjate los nombres, se me olvidan, hombre. Hermoso cantaba. Y se murió de estaba en silla de ruedas, o sea, traía mal algo aquí en la columna de aquí. Y entonces lo operaron y le hicieron algo en su cabeza acá atrás y se quedó paralítico. Lo dejaron paralítico, lo dejaron en silla de ruedas. El Zácaro, Zacarías. Zácaro. Zacarías. Zacarías Topete. Era su nombre. Y se quedó en silla de ruedas y tenía una voz tan hermosa y con composiciones de Raúl Ochoa. La banda Pistoleros tenía composiciones de Raúl Ochoa. Órale, órale. Un gran músico que vamos a tener próximamente también, vas a ver. Sí. Estamos en la recta final. Un placer y un orgullo, no tienes idea. Un enorme honor. Mi Susana y los cuates que están aquí, los del equipo, ¿qué opinas de eso? Muchas felicidades. Muchas gracias. Y eres toda una eminencia dentro del rock en México. Al menos hazte una lista de los grupos en que estuviste, por favor, para saberlos, porque hay unos que ni siquiera los habíamos oído. Si no, yo es, una, a, es una historia muy impresionante. Y tienes más, yo sé que tienes más. Creo que vamos a tener una parte 2, no creo. Sí, vamos a tener una parte 2 contigo. Y con mucha gente también. Y los voy a juntar a todos, cabrón. No, sí, lo que me gustaría es que, por ejemplo, la próxima vez tener yo tiempo de hacer algo así. Claro que sí. Tú... Para que no se me olvide, porque mi cerebro no funciona. O sea, sí funciona, vivo. Sí, claro. Soy listo y sigo, sé trabajar y hacer todo. Pero mis recuerdos están apagados. Sí, tengo un switch que algo se bajó. Hay que encenderlo. Sí, hay que encenderlo. Sí. Quisiera darles un par de saludos. De volada madre. Fernando. Para... Mario Orellano. Gracias. A ver si se arma charro de nuevo. Un aplauso a mi hermano Fer. Sí, ahorita se lo vamos a dar. Un verdadero músico de gran trayectoria. Enorme ser humano y muy humilde. Felicidades al equipo y a los conductores. Mario Arellano. También Alfonso Ríos, Ponchito Ríos de la vida. De la vida. Fuerza por el rock tapatío. Vamos, vamos. Un aplauso y un espérame, enorme... Y termino con esto, con mucho cariño. Y les vamos a dar su aplausote. Pero chinguen a su madre... los medios culturales que no le han tomado la atención a gente tan valiosa como esto. Así también chingue a su madre Televisa y todos sus parientes, porque no han tomado, repito, en cuenta que esta gente es la que hizo la historia del rock en México, en Guadalajara, y no los toman en cuenta y se están yendo. Esa es la política de este programa. dedicado a todos ustedes con mucho cariño, mucho amor y muchas lágrimas, cabrón. No, hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias. Qué belleza que me hayan invitado. No, gracias. No me esperaba, o sea, no vengo preparado, o sea, no necesitas. Tú naciste preparado. Vengo Fernando. Así de ganas de venir y de platicar de mis amigos, pero no puedo platicar exactamente cómo es, por eso. No te preocupes. Que tengo el dañito ese, pero me voy a poner claro las pilas. Claro que sí. Y nos vamos a ver el próximo año otra vez. Y un día nos vamos a juntar un. Qué hermoso vamos a momento, llenar aquí. No, es hermoso para nosotros tenerte sí, aquí. Para ¿cuánto mí? Tenemos? 5 minutos. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Quieres dedicarle algo a tus amigos? ¿Quieres hablar algo a tus amigos, a tus hijos? Pues a mis hijos, a los que trabajan conmigo también, perfecto. En las cortinas. Ah, sí, perfecto. Sí. A los okay, que trabajan en las cortinas, a las que trabajan conmigo, Melina. Okay. A Sandra que consigue los presupuestos. Perfecto. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Mándale saludos a sí, todo el mundo. Sí, un saludote. Tus compas. A Rebeca que también las pone a trabajar. A mis hijos que también andan haciendo lo suyo. ¿A quién más puedo decirles? A todos mis amigos rockeros que sigan adelante. Así es. Que no se dejen. Así es. Hay que seguir todos adelante. Sin quedarnos atrás. No quiero decir nombres porque no quiero menospreciar a nadie. Pero todos hay que ponernos las pilas, como se dice. ¿Verdad? Y aquí los esperamos. Y aquí los esperamos. Aquí los esperamos. Sí. Este es su casa y este es el propósito de este programa. A mi hija Velvet Galindo de Miguel. Ay, qué bonito nombre. Y mi hijo Israel Galindo de Miguel. Y mi hijo Fernando Galindo de Miguel. Y la madre de sus hijos, Magdalena de Miguel García. Chingón. Un aplauso bien, para ellos. Bien, bien a todos. Muchas gracias. Gracias al equipo, mi compadre Teca, Sergio Fongoyaz, a Lemus, a Junior, mi pareja y su servidor. Gracias y nos vemos, escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Qué bárbaro. Su puta vamos madre. A pasarte unos ya. Flyers, por favor. Uno es para ti, si lo quieres tener